recordando a Money Penny, la secretaria de James Bond. Homenaje a la actriz Lois Maxwell. It must have been cold there in my shadow to never have sunlight on your face. You were content to let me shine. Lois Maxwell fue una actriz de cine canadiense nacida en Kitchener, Ontario, Canadá, el 14 de febrero del año 1927. Fue la primera Miss Money Penny de las películas del agente James Bond, de las cuales participó en 14 de ellas. Es considerada por sus admiradores como la auténtica Miss Money Penny. Hija de un profesor y una enfermera, abandonó su hogar a la edad de 15 años para enrolarse en el Royal Canadian Army durante la Segunda Guerra Mundial. Sirviendo con el grado de soldado, rápidamente pasó a formar parte del cuerpo de entrenamiento del ejército, presentándose en numerosos musicales y de baile a través de Europa. Su verdadera edad quedó en evidencia cuando su unidad visitó Londres. Para evitar la deportación de regreso a Canadá, se inscribió en la Real Academia de Arte Dramático. A la edad de 20 años, decidió viajar a Hollywood, donde pronto consiguió trabajo, ganando el premio Globo de Oro por su interpretación en la comedia de Shirley Temple, The Hangover Girl, del año 1948 en la categoría Nueva Estrella del Año, participando también en una edición fotográfica de la revista Life junto a otra prometedora actriz que se llamó Marilyn Monroe. Participó en algunas películas y series de televisión hasta 1950, cuando decidió mudarse a la ciudad de Roma para continuar su carrera cinematográfica. Durante un viaje a París, conoció a Peter Charles Gilmarriot, un ejecutivo de la televisión con quien se casó en el año 1957, pasando a vivir en la ciudad de Londres. Allí nacieron sus dos hijos, Melinda en 1958 y Christian en 1959. Durante la década de los años 1960, apareció en muchas series de televisión y películas tanto en Inglaterra como en Canadá. Actuó en algunos capítulos de la serie El Santo junto a Roger Moore, que había sido su compañero en la Real Academia de Arte Dramático en 1944 y que sería su gran amigo de por vida. En 1962 obtuvo el rol de James Money Penny, mejor conocida como Miss Money Penny en el primer filme de James Bond, El Satánico Doctor No, continuando sus apariciones hasta 1985, hasta en La Mira de los Asesinos. Totalizó 16 películas de la serie de James Bond, en los que representó a la carismática secretaria del M16 que acompañó a Sean Connery, George Lazenby y Roger Moore en sus películas. El rol fue continuado por Caroline Bliss de 1987 a 1989 y Samantha Bond de 1995 al año 2002. Otras actrices también harían el papel como Barbara Bouchet en Casino Royale del año 1967 y Pamela Salem en Nunca digas nunca jamás del año 1983. Y en las películas de Daniel Craig como James Bond, la actriz inglesa Naomi Harris representa a Miss Money Penny. Aparte de estas 16 películas, como la por lógica más popular Money Penny, Lois Maxwell actuó en Pasión Criminal, 1959, Lolita, 1962, junto a James Mason, La Casa Embrujada, 1963, Dos Alegres Aventureros, 1977, y En el Cuarto Ángel, 1991, además del documental Las Chicas Bond Son Eternas. En 1973 falleció su esposo a causa de un ataque cardíaco y decidió mudarse a la ciudad de Toronto, en Canadá, donde trabajó en el periódico Toronto Sun y en el ramo de negocios textiles. Regresó a Inglaterra en 1994 para vivir cercana a su hija Melinda, retirándose a una casa campestre en Frome, Somerset. Unos años más tarde, le fue diagnosticado un cáncer colon-rectal, por lo que fue intervenida quirúrgicamente en el año 2001. Una vez recuperada, decidió irse a vivir a Australia junto a la familia de su hijo Christian. Vivió en la ciudad de Perth hasta su fallecimiento acaecido el 29 de septiembre del año 2007 en el hospital Fremantle a los 80 años de edad, por lo que mañana se cumplirán 11 años de la desaparición física de la recordada Money Penny, esta actriz canadiense que se llamó Lois Maxwell.